escuchan las bocas que callé. Solo siendo cada día mejor. Hoy cuento con el respeto de todos, siempre agradecido con el que ayudó. Abuelita me decía, no confíes en nadie, mijito, solo me entendió. Que la calle es un arma de doble filo, y si no te andas fino te pican en dos, que no. Y poco a poco fue que todo se notió. Nada fue fácil, yo también empecé desde cero. Nunca puse pero, antes estaba en cero y ahora en el millón. Por estar corriendo detrás del dinero, siempre duermo poco y soy un soñador. Ahora que todos los sueños se cumplieron, compro lo que quiero y tengo de todo. Ahora que por fin pude salir adelante, unos se alegraron y otros le dolió. Y poco a poco fue que todo se notió. Nada fue fácil, yo también empecé desde cero. Y así suena. Y así suena el lobby pa. ¡Ay! Cerreo alemán. Y así nomás, compa. L.I.T. Siendo lo fino, homie. No voy a escuchar consejos de gente que en la vida nunca logró nada. Siempre existiendo algo que decirme. A nadie le sale como el L.I.T. Sentado en un porche mirando pa'l cielo pensé en todo lo que logré y ahora tengo más. Salí de abajo, todo me lo conseguí con trabajo, nadie me lo va a quitar. Ando con un tequila en la mano, mirando de arriba como se pelean por tener un puesto que yo me he ganado. Y yeah, L.I.T. Acuérdate, Perry, que soy un Bull Terry. Llenamos de hoyos toda tu Burberry. Tú eres ratón, aparte de gato. Y a mí nunca me gustó ver tu mi Jerry. Me pongo la cherry en un blond de Burberry. Antes quiere un yate y ahora quiere un Perry. De paso mi perra viene enferrado rumbo pa' la sierra. Pura gente que trabaja y se aferra. Ya nada me aterra. Desde que mi carnal dejó esta tierra, sé que de arriba me cuida y me espera. Pero por lo pronto toco madera. Arriba la bandera. Pura gente la de veras. Le atoramos con huevos a lo que quiera. Guacho, yo solo confío en mi familia. Por acá la casa acá se transpira. Los grandes me apalan, los kiles me envidian. Tierra de guerrero, nací en Argentina. Ahora los papeles verdes llegaron. Solo maté y muero por mis hermanos. Primero vendimos, después cantamos. Esta es la vida que siempre soñamos. Sé que la mirada está en mí. Gané después que lo perdí. Salí desde cero con todos mis OG. Ahora tengo un Cartier que vale 20 mil. Salgo de noche y me vuelvo de día. Siempre agradezco a mi Dios que me guía. Me alejo de los falsos y la policía. Aprendimos a brillar entre la porquería. Me tratan de bandido si paso con mi gente. Yo me creo en la nada, en un ambiente caliente. Si usted me está buscando, estoy en el barrio como siempre. Las cosas cambiaron, ahora todo es diferente. Ja, y así suena. Te son ya.